La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, ahora sí llegó el momento de hablar de videojuegos, gracias a Tecnomundo. Ya saben, gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, escribirnos a ventas@tecnomundohn.com. Aparte que le van a reparar su consola, sus juegos de PlayStation o de Wii, no importa, o de GameCube, para que ustedes se mantengan jugando con lo mejor de los juegos en este momento, gracias a Tecnomundo. Que tenemos juegos para cortesía de ellos, que es para un solo ganador, un juego para Wii y 5 juegos de GameCube, que eso sirve también para el mismo Wii, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, se lo pueden ganar un solo ganador. Además, vamos a tener 5 boletos de la gente que llame, que vamos a regalarle 5 boletos para el cine, pases dobles, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula, cortesía de nuestros amigos de la cuenta joven de Banco Continental. Bueno, pues ya lo saben entonces. Buen paquete de videojuegos y además los pases para ir a ver Batman, el caballero de la noche asciende, ¿verdad? Sí. Así es. Así es. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ah? Parece anuncio de Viagra. Sí. ¿Cómo muy están? Buena observación. Sí, el caballero de la noche asciende. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Ayer día de efemérides, las dos que me vienen a la mente fue que el 23 de julio Honduras le ganó a Brasil, a la mayor, cuando decían que no sabían en dónde quedaba Honduras. Ey, casualmente ayer estuve con Saúl Martínez y no se me olvidó felicitarlo, el negro. Ajá. Esa fue una. Y en el mundo de los videojuegos, un 23 de julio, hace 10 años, fue cuando salió una de las sagas de RPG más increíbles que ha sacado Disney. Me refiero específicamente a Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, que viene una versión ahorita para el 3DS. ¡Qué belleza! Bueno. Y ya en esta nueva, parece que te metes también hasta en el mundo de Tron. Sí, sí, en todo el universo de Disney. Vaya. Sí. Bueno, señores, entonces, ¿con qué arrancamos? Bueno, como todos sabrán, a finales de este año aparece el maravilloso juego para fanáticos de Transformers y niños ochenteros en general, Transformers The Fall of Cybertron. Pero ese juego, como todos sabemos, es para Xbox 360, para PlayStation 3 y para PC, ¿verdad, Manuel? Sí, porque ya son gráficos de otro nivel. Un poco más pesadito. Entonces, para no quedarse atrás, Nintendo, para sus tres consolas, Nintendo Wii, el 10 y el 3DS, va a lanzar el juego basado en la serie que René y Manuel han visto a cabalidad, que se llama Transformers Prime. Y el juego se llama Transformers Prime, el juego. Como su nombre lo indica, está basado al 100% en la serie de animación por computadora que ha hecho las delicias de jóvenes y de adultos y niños, ya que, si bien es cierto, está basada en la apariencia de los robots de las películas de exactamente, las películas de Michael Bay, ya le da un tono un poco, tal vez no tanto adulto, pero sí más apegado a la parte épica y de historia profunda que tenía la serie a la cual todos nos acostumbramos en los 80s. El juego sale más o menos en las mismas fechas que sale la caída de Cybertron, y para quienes han visto la serie, se sitúa luego de la muerte de Cliff Jumper, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí, porque no pudieron conseguir a La Roca para que grabaran el juego. Exactamente. Entonces, en ese momento se presume que Megatron ha muerto y Starscream es el líder de los Decepticons, como siempre lo ha querido ser desde hace muchas lunas. Entonces, los Autobots se van a ayudar de tres amigos humanos, que son tres jóvenes que conocieron en su llegada a la Tierra, para intentar detener el regreso de Megatron y el primer ataque de Starscream. Así es. ¿Cuál será mejor, el de Cybertron o el de Prime? Mira, en cuanto a juego, es que depende de lo que te gusta. Si vos lo que te gusta es ir a agarrar a tiros a alguien, Fall for Cybertron. Porque, para que te hagas una idea, es como un Halo, un Gears of War. Vos andas disparando, te escondes, en vez de montarte en un vehículo, te transformas en un vehículo. Okay. Este ya es más algo como aventura. Exactamente, y son para, bueno, a pesar de que son el mismo tema, son para dos públicos realmente diversos. O sea, si a mí me pones a escoger, si tuviera Wii y tuviera PlayStation 3, las dos consolas en mi disposición, yo compraría el Fall of Cybertron, porque yo crecí con la serie original, pues. Y como todos sabemos, la caída de Cybertron marcó el inicio del gran éxodo que condujo a los Autobots a nuestro planeta y dio lugar a la serie animada que todos nosotros vimos, pues. Exacto. O sea, que oye, yo nunca compré Transformers, pero soy Transformer de corazón, papá. Estoy en chido de orgullo, fíjate. Me extraña araña. Más sin embargo, esta serie, a pesar que me han hablado muy bien de ella, y lo cual creo, nunca, bueno, a raíz de las series que empezaron a salir a principios del 2000, como Robots in Disguise, ¿y cuál era la otra? Armada, Cybertron. Armada, Cybertron y todo eso, como que ya era como que ya no era lo mismo. Entonces, sí, exactamente. A diferencia de Beast Wars, que sí era estaba continuidad. Estaba basada en primera generación. No, y estaba, era parte del timeline. Era antes de primera generación. Exactamente, era parte del timeline de la serie Transformers. Entonces, no dudo que esta serie esté buena. Pero si me pusieran a escoger a mí, yo escogería por las razones que ya dije de Fall for Cybertron. Pucha, qué buen dato me diste sin querer, fíjate. Estos juegos, tanto War for Cybertron como Fall of Cybertron, obviamente están basados para personas como nosotros que crecimos en los 80s. Exactamente. Pero la gente esta de Hasbro está tratando de amarrar Fall of Cybertron. Cuando termina Fall of Cybertron, empieza Transformers Prime. Ah, ok. O sea que el nuevo timeline va a ser esta serie. Eso es lo que quieren hacer. Sí, vi que los juguetes acaban de salir ahorita a la venta, los juguetes de esta serie. Atención, René Torres. Sí, ya están. Se miran bonitillos. ¿Para qué? Se miran bonitillos. Atención número 2, René Torres. Los First Edition que se acabaron ya están otra vez disponibles en los estados. Lo que me llama la atención de los juguetes de esta serie es que sí parecen figuras de acción. O sea, ustedes saben que el problema con los Transformers es que al final son juguetes bien delicados. Sí. Si un niño viene y lo agarra, lo transforma, lo... No, esa es la carátula del juego. Pero que los Transformers, si somos honestos, ya no son para niños. No, ya no son para niños hace mucho tiempo. Es lo que dice René tiene una frase que a mí me encanta y que tiene toda la razón. Bueno, antes pues chiquito, bueno, jugamos Transformers. Y lo transformabas en robot y hasta ahora en carro. Y ahora no, jugamos hoy de robot y hasta que lo termine de transformar, hasta pasado mañana. Y ahí jugamos desde carrito, o sea... Espérame que voy a sacar la ingeniería en... Sí, oíme. La ingeniería nuclear para transformarlo de regreso. Y una papada para transformar, que un dolor de gónadas el transformar un robot de estos. Ese fue el problema, y aquí no me deja mentir, Manuel Trinidad, cuando sacan la línea de juguetes de Transformer Prime, primera edición, porque olvídate. La camión que es cara ahora, que antes te costaba $15-$20, te está costando $60. ¿Por qué? Porque los niños decían que era muy difícil para ellos, según Hasbro, transformarlos. Vienen estos de Hasbro, quitan toda la línea de Transformer Prime y hacen otra que supuestamente es más fácil. Es más fácil. Sí, pero tampoco es que... Pero igual, siempre te va a tardar ese tiempo de decir, pues puchica, me va a costar transformarlo y juego hasta mañana, pues. Ah, correcto. No, menos por eso los GoBots Rules, los armabas en dos segundos. Y Transformers Animated eran sencillos. Sí, es que eran para niños. Eso era para niños. ¿Cuándo salen a la venta estos juegos? En octubre de este año. ¿Los dos? Los dos juegos salen a la venta en octubre de este año. Ya saben, para quienes son jugadores más adultos y tienen Xbox o PlayStation 3, The Fall of Cybertron es el indicado. E igual, si sos como Manuel y como René, que colecciona Transformers, cualquiera de los dos es siempre y cuando tengas la consola. Ya sea Transformers Prime o Fall of Cybertron. Y si te gustan las aventuras, Prime. Si te gusta ya agarrar una pistola y empezar a matar, Fall for Cybertron. Exactamente. Perfecto, entonces ahí lo tienen... La información acerca de los Transformers. Vamos a irnos a música. Por cierto, sigue marcando el 2231-1700. Tenemos un combo de juegos de... Uno de Wii y 5 de GameCube. Y cinco boletos para Tegucigalpa y 5 boletos para San Pedro Sula para que nos acompañe en la premier de Batman, cortesía de Banco Continental. Ya volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola cuando faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Recuerda que tenemos premios cortesía de Tecnomundo y de Banco Continental. Ya saben, Tecnomundo que queda en el barrio Jardín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Ya sabes, reparación de videojuegos y todo tipo de consolas, además accesorios de las consolas que más les interese. Son un juego para Wii y 5 juegos para GameCube, un solo ganador, además 5 juegos de 5 juegos, mira, que este me confunde. Este, 5 boletos para ir a ver la película de Batman, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Son pases dobles, así que siguen llamando 22 31 1700. Bueno, y ahora vamos a hablar de uno de los temas que apasiona mucho a mi buen amigo Banner. Mi mejor amigo, si se da un apocalipsis de este tipo. Ayer le recomendé una película, me acordó de él. De un futuro post-apocalíptico. Donde pasan cosas bien interesantes. Así es. Sí, así dicen. Pues bueno, el tema es zombies. Exactamente. Como ya habíamos comentado un poco de manera un poco somera, hace unos cuantos programas, en el E3 de este año, se presentó una de las apuestas del Wii U para fines de este año, que es el Zombie U, que es la primera aproximación seria de Nintendo desde hace mucho tiempo, a pesar que había sacado las conversiones de House of the Dead, dentro del universo de los zombies. En este caso, vos sos una persona que está atrapado literalmente en un apocalipsis zombie fuera de control. O sea, la intención del juego es que vos sobrevivas. Que vos sobrevivas mientras logras encontrar un lugar donde poder refugiarte y donde poder recargar energías, etc. El control de Wii, que como ustedes ya saben, va a ser una especie como de tableta, en este caso te va a ser sumamente útil porque va a ser como tu bolsa. Como tu kit de supervivencia, donde vas a sacar comida, medicinas, armas, mapas, etcétera, etcétera. Y lo interesante del juego es que si te matan, regresás, pero como un personaje nuevo. En otro lugar totalmente distinto. O sea, si te matan, te matan. Si te matan, te matan. Así, o sea, te matan tu personaje que vos hiciste desde el principio y empezás con otro personaje diferente desde cero. Hijo, pucha, sé que no puedes ir grabando. O sea, si vas grabando, pero si te matan, empezás con otro personaje con habilidades diferentes, con características diferentes. Pero en el punto donde te quedaste. En el punto donde te mataron, exactamente. Ah, ok. Entonces, realmente lo poco que se vio en el E3 de este juego... sí emociona, porque vos te miras de repente inmerso en gráficas muy parecidas a las del PlayStation 3, te miras inmerso en un apocalipsis zombie, pero a niveles como las fases de supervivencia de los juegos de Resident Evil, que son miles y miles y miles y miles, y no dejan de venir. Y si te metes a una casa, empiezan a meter, te metes a un edificio, siguen llegando, entonces vale la pena, y sobre todo el hecho que tu control te va a servir como tu kit de supervivencia, realmente sí vale la pena, por lo menos lo que está presentando Nintendo, vale la pena darle una probada a este juego en el momento que salga. Pues este juego se mira bien prometedor. Fíjate que sí, como casi todos los títulos que está anunciando Nintendo para su nueva consola, este sí realmente se mira que va a ser algo que va a valer la pena echarle la probadita. Y sobre todo porque está dentro de un apocalipsis zombie, pues que hay, no hay cosa más entretenida en este mundo que un apocalipsis zombie. Aparte que tenés dos pantallas. O sea, estás viendo lo que está pasando en la pantalla de tu televisor y al mismo tiempo tu control es una pantalla independiente. Por lo que nunca tenés que parar el juego para cambiar de arma. Exactamente. O sea, ese es una pantalla independiente que estás viendo otras cosas que están fuera de lo que estás viendo en la pantalla. ¿En serio? Sí. Pero no tira a distraer eso, estar como... Fíjate que más bien eso te va a dar doblemente terror porque estás viendo que se te acercan zombies por diferentes ángulos. Y si no te pones vivo y si no sos lo suficientemente diestro, eso es lo que promete Nintendo, ¿verdad? O vas a aprender de memoria donde queda cada cosa en el control. Exactamente. Sí. Porque lo que está prometiendo Nintendo es que ellos quieren volver a sus raíces donde los juegos eran difíciles de verdad con títulos como esto. Ya no tanto el hecho de que sean juegos orientados a la familia o juegos medianamente sencillos, sino que juegos que pongan al videojugador de verdad a sudar un poco. Oye, entonces este Wii U definitivamente ya no va a ser para niños. O sea, la Nintendo ya dejó de apostarle a la familia. Fíjate ahora va a ser para todos, creo yo. Fíjate que ahora va a ser para todos, realmente. Lo que pasa es que ellos, tanto el GameCube como el Nintendo Wii, fueron demasiado descarados y eran consolas básicamente infantiles. Con este ya están dándole un poco más de... Siempre va a salir Mario Bros. Ya están anunciando el nuevo Super Mario Bros. U, o sea, y todos los títulos que siempre salen acompañados por cada consola, pero el Smash Bros. También para Wii U, pero realmente con cosas como esta, como Ninja Gaiden y como todo lo que están prometiendo, uno realmente tiene ganas de tener un Wii U, si realmente es lo que ellos están prometiendo. Pucha, que fíjate que si hay algo que me tiene asustado, es que Nintendo por primera vez no va a sacar Smash hecho por Nintendo, sino que lo va a hacer Namco. Sí, lo va a hacer Namco, así me estaba fijando. O sea, que va a ser un poquito más violento. Correcto, va, pero qué raro. O sea, ¿a qué ha llegado Nintendo? Que ya está prestando sus franquicias para que otros las hagan. Sí, realmente. Entonces, no sé, habría que ver. Pero a mí, realmente, con títulos como estos, sí, sí, sí me pone a pensar un poco si, si vale la pena que ese sea tu regalo de Navidad del 2012. Si es que llegamos a la Navidad del 2012. Entonces, claro que sí. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo sale a la venta este juego? En diciembre. Diciembre. Va a ser de los juegos con los que se va a inaugurar la nueva consola de Nintendo. O sea, fijo que este diciembre sale la consola. Ese sí, es el plan. Supuestamente sí. Otro detalle interesante de este juego, antes que nos vayamos, ajá, es que te pueden contaminar. O ¿cómo así? Si te muerde. ¿Qué pasa si te muerde un zombie? Sí, correcto. Te hace zombie. Ajá. Entonces la idea es que si a vos te muerden, no te morís inmediatamente. Pero vas viendo cómo tu personaje se va deteriorando lentamente hasta el momento que ya te convertís en zombie. Oh, y... Pucha, y no he vuelto atrás. No, aquí eso no se va a dejar momento morder. No se sabe si va a haber una cura, pero si te muerde, pues ni modo. Sí, pero entonces ya no tendría sentido el juego si te muerden y te convertís, sabes que te ya... Me imagino que va a haber algún tipo de cura, que tenés que salir corriendo a algún lado, como en... O tenés tanto tiempo. O tenés que infectar a alguien. Exactamente, por ahí. Landa, oh. Landa zombie. Landa zombie. A él que le encantan los zombies, entonces me imagino que va a como estar... Como en Far Cry, cuando te contaminan con malaria, que tenés que salir corriendo para conseguir la vacuna, exactamente. Y tu personaje se empieza a marear, empieza a caminar. Ajá. Te imagino que algo así va a ser. Bueno, señores, ya veremos cómo resulta ese juego de zombies para Wii U. Zombie U. Sí. Bueno, ¿te vas a comprar la consola en diciembre? Pues, como te repito, con títulos como esto, uno ya va viendo de dónde saca un riñón sano todavía. Mira, pensaba, Banner, regalo de bodas. Ey, sí, regalo de bodas. Sí, un Wii U. Pónelo ahí. ¿Y dónde guarda la comida que no tiene refri? En el Wii U. Vamos a música y ya regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Nos retornamos a la consola gracias a Tecnomundo y unos buenos premios que tenemos para el día de hoy. Sí, Tecnomundo, que es venta de videojuegos y reparación de juegos y consola, queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información o los juegos de moda que te interesan, puedes escribirles a ventas@tecnomundohn.com y hoy estaremos regalando para un solo ganador un juego para Wii y 5 juegos de GameCube. Además, son 5 juegos, 5 boletos, pases dobles para ir a ver la película de Batman este jueves en Cinemark, gracias a la cuenta joven de Banco Continental. Y además 5 para San Pedro, pero veo que solo Tegucigalpa, San Pedro hay muy pocos. Así que sigan llamando al 2231-1700. Una sola persona se lleva los 5 boletos. Así es. O sea, 5 ganadores con 5, un boleto. O sea que la rifa va a ser, van a ser 6 rifas. Los juegos y 5 boletos. Iba a llevar todo el bloque ese man. No. Uno para cada persona. Bueno, ¿con qué seguimos, Banner? Seguimos con el relanzamiento de una franquicia que, bueno, realmente, aparte que ha sido exitosa en videojuegos, tiene una línea de juguetes, hay ropa, hay soundtracks, hay una serie animada muy buena. Casi. Y también hasta salen otros videojuegos. Sí, o sea, es... realmente, esta franquicia, desde que apareció para PlayStation 2, si mal no me equivoco, ¿sí? Si me equivoco, que alguien me corrija, ha hecho cualquier cantidad de seguidores, inclusive en PC, porque no solamente es exclusiva para una consola. Me refiero a Devil May Cry. Para quienes han jugado, narra las aventuras de Dante, que es un híbrido entre ángel y demonio, que anda luchando contra las fuerzas del mal con una semejante espada y con un traje rojo, hasta que llega a enfrentarse a los meros de por allá abajo. Exactamente. Entonces, este año se anunció la salida de el relanzamiento, así como van a hacer con Tomb Raider, de esta franquicia. La quieren cambiar tanto que inclusive el nombre del juego solo le pusieron DMC. Así con letras así un poco... ¿cómo le ponemos? Como así? Pintado con brocha. Como pintado con brocha, exactamente. Entonces el juego, a pesar de que se llama Devil May Cry, solo será conocido como DMC. Y como al igual que como están haciendo con Tomb Raider, esto va a ser... van a contar la historia de Dante desde los inicios. El Dante que miraremos acá no es el Dante de Devil May Cry 4, que fue la última entrega que hicieron, sino que es un Dante más joven, un Dante más irresponsable, un Dante menos sabio, un Dante que todavía no sabe controlar su naturaleza híbrida de demonio y ángel, pero que igual él siempre anda viendo cómo logra detener la incursión de las fuerzas del mal hacia nuestro planeta. Entonces realmente es un Dante más violento, el juego promete tener un nivel un poco más alto de violencia y realmente nos va a dar, así como Tomb Raider, nos va a dar la oportunidad de conocer desde otro punto de vista a este personaje. Aparte que su apariencia física la han cambiado drásticamente, porque todos sabemos que Dante anda con una gabardina roja de cuero, sí, y tiene el pelo rubio. Este Dante anda el pelo negro, se mira un poco como más sombrío, más violento, y realmente así va a ser lo que va a exteriorizar en el juego. Voy a pecar por ignorante, pero la primera vez que solo vi el logo del juego, ajá, yo pensé que era algún rapero. Fíjate que sí, si vos miras las letras, o sea, yo juraba cuando miré el anuncio, la primera vez sí, DMC, o sea, aparecen las letras de DMX, creo que se llama el rapero. Ajá. Y Run DMC. Exactamente. Entonces, pero ¿por qué cambiarle el nombre si ya Devil May Cry todo el mundo, los que juegan, saben que es un... Lo que pasa es que Devil May Cry 4 no fue tan exitoso como sus antecesores. Los primeros teléfonos, otro rollo. De tal manera que ahorita PlayStation acaba de tirar, y Xbox también, la colección de los tres primeros en HD. Uh-huh. Para coincidir con la salida de este juego, para que la gente que no tuvo ni PlayStation 2 ni Xbox aprovechen para jugarlo en HD. Ellos sacaron el combo de los tres primeros juegos, como hicieron con el Dios de la Guerra. Ajá. Entonces es un buen punto, pues si ustedes no están familiarizados con la historia de Devil May Cry, pueden comprar este combo, comprar el Devil May Cry 4, que ya está sumamente barato, porque a día salió, y luego dedicarse al DMC. Pero vos decís que el Devil May Cry 4... Neles, no sirve. En comparación a los otros tres, no es malo, pero en comparación a los otros tres no estuvo al mismo nivel de calidad, y uno de sus reflejos fue en cuestión de ventas, pues. O sea, realmente de toda la franquicia fue el menos exitoso, a pesar de que unos cuantos meses, un corto lapso de tiempo anterior a su salida, habían estrenado la serie animada de 13 capítulos. Ajá. Que es muy buena, para quienes no la han visto, muy buena. Pues mencionabas a Tomb Raider. A Tomb Raider también le hicieron una reinvención en el videojuego, ¿no? El que venimos hablando desde que inició la consola. Ajá. Se está hablando de que los primeros años de Lara Croft. De Lara Croft, que ella queda abandonada en una isla, y de que ahí te das cuenta cómo ella se hizo tan buena para el combate, para la supervivencia y todo lo demás. Y que hasta quieren que vos como jugador te conectes más con ella. Van a pasar cosas bien feas de las... Me imagino que va a ser la fantasía sexual, ciberfantasía sexual de varios, conectarse más con Lara Croft. Lo que pasa es que, según leí en la historia del juego... del que viene, van a violar a Lara Croft. Y por eso ella cambia su forma de ser. Ah, mira. Entonces sí, se meten en algo ya un poco más serio. Sí, ya más profundo. Para una saga de aventuras. Sí. Bueno. Oye, pero sácame de una duda. ¿Este juego creo que lo querían llevar al cine o no? ¿O estoy...? Sí, supuestamente sí. Solo corrigiendo al amigo Orlando, este es el Dante anterior. El Dante de este juego va a ser mitad ángel y mitad demonio. Eso es como una reinvención del origen del, ¿y el anterior del personaje? Era mitad humano, mitad demonio. Ah, okay. Este va a ser mitad ángel y mitad demonio. Y vas a poder tener acceso a sus habilidades de ángel. Obviamente van a ser el vuelo, rayos de luz, etcétera. Y a sus habilidades de demonio, que no van a ser tan... Como no se transforma, ¿no? Sí. O sea, pero esto va antes de los primeros cuatro juegos que salieron para... Antes de los primeros cuatro juegos. Y más que una precuela, al igual que Lara Croft, es como un intento, así como le llaman ahora, exactamente, reboot. Como un intento de reescribir la franquicia, no dejando de lado a los demás, porque una manera de entrar a este juego, bueno, una manera inteligente de entrar a este juego es saber todo lo que pasa en los juegos anteriores, a pesar de que aquí ya no van a tener nada que ver. Pero la idea que lo están iniciando con Lara Croft, la tendencia al reboot no solamente sea en el cine, sino también en los videojuegos, porque son juegos que tienen tanto tiempo de existir, sobre todo Tomb Raider, que tal vez ya al jugador o al nuevo jugador no lo atrapen tanto. Es como, ya jugué este tipo de juego, ya no me llama la atención. Exactamente. Entonces están intentando atrapar a los jugadores nuevos con personajes clásicos, pero desde un punto de vista, entre comillas, más moderno. ¿Qué otros juegos le han hecho reboot? Hasta el momento solo estos dos están anunciados. Solo estos dos. O sea que sería la primera vez en la industria del videojuego que las hacen. No la primera vez, pero... Es que reboots como tales, ponele, cuando pasamos de Mega Man a Mega Man X, fue algo totalmente diferente. Exactamente. Lo que pasa es que no se anunció tanto como el darle inicio a una franquicia, ¿me entiendes? Es correcto. O sea, vos sabes que está el Mega 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Mm. De repente te dicen que va a salir algo que se llama DMC, que ya viste que es de la parte gráfica, del nombre, ya se nota un cambio. Entonces ahí sí ya es como darle vuelta a una franquicia. como hizo J.J. Abrams con Star Trek. Ajá. Hace unos cuantos años, más o menos, el intento que quieren hacer con esto y con Tomb Raider. ¿Cuándo sale Devil May Cry? Esto sale el 15 de enero del 2013. Perdón, DMC, ahora hay que decirle DMC. DMC, ya tú sabes. Sí, se escucha bien raro, pero es nombre sí, de rapero. Se escucha bien raro, o sea, no broma, lo que ustedes dijeron fuera del aire, de que pareciera como que fuera una un disco de rap. De algún rapero, exactamente. Bueno. Sale el 15 de enero del 2013. Upa. No, yo en octubre voy a quedar en la Billy Total Ruin. ¿Por qué? Ajá, viene... ¿Cuál fue el que dijiste hoy? El de Transformers Prime. Ajá, viene Transformers Prime. Viene War for Cybertron. Viene... ¿Cuál es el otro? Assassin's Creed. Dos de Assassin's Creed vienen. Ajá. Ya son cuatro juegos. El año pasado gasté más. Ese solo... porque salió Batman, gracias a Dios. Sí. No sale Batman este gracias año. A Dios, sí. Ni God of War. Sí, no, tampoco. Aunque hay un juego muy bueno que salió esta semana para iPad y para iPhone, que el juego... Sí, pero no tengo ni iPad ni iPhone, Banner, entonces... Solo te estoy comentando. Ah, espera, pensé que me lo estabas recomendando. Te estoy comentando. Pensé que me lo estabas recomendando, dale. Que, o sea, los gráficos realmente son realmente aceptables y puedes usar a Batman en el Batpod, como se llama ahora. Ajá. En el Batimóvil y en el Batijet, esa parece nave espacial. Y aparte que puedes ir... teniendo aventuras en Ciudad Gótica en el timeline de la película que viene ahorita. Está muy bueno para hacer para un dispositivo móvil. Está... ¿Vos ya lo descargaste? Sí, ya lo tengo y realmente sí se mira. No, no lo ando acá. Lo tengo en el otro. ¡Ay! Perdón. Bueno, pues. En el de mi novia. Ah, bueno, pues. Vamos a dejarlos con música y regresamos a la consola. Sigue marcando que dentro de poco haremos el sorteo de los 5 pases dobles para que vaya a ver Batman y también los 5 juegos de GameCube. Sí, serían. Y uno de Wii. Ok, ya lo sabes, ya volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola ya próximo a efectuar el sorteo, si ya se acabó por el día de hoy. Más adelante tendremos boletos, pero ya los juegos, pues ya vamos a conocer a los ganadores. Los boletos eran lo más fácil que se lo pudieran haber ganado, porque boletos ya no hay para la Premier. Vaya. Y los que vienen van a tener que ganárselos. Cortesía de nuestro amigo, preguntas cortesía de nuestro amigo Pablo Moya, ¿va? Bueno, hablan de ácido. La verdad que yo miro bien difícil que se lo vayan a ganar. Vos pasás. Pero bueno, las personas que lo lograron ganar, felicidades. Los que no, chin, ¿verdad? Así que ya viene el sorteo más rápido. ¿Y los ganadores de los boletos son? No, espérate. Por mientras se le da una cosita, por mientras hace usted el sorteo. Ah, ok. Mira, asustate. El infierno se congela. La semana pasada hablamos de que Sony había comprado Gaikaiba y que iban a hacer sus servicios de juegos en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no lo creas, cuando la crisis está cruda, hasta los enemigos más asiduos se pueden unir. Acaban de confirmar ayer Apple que va a ser compatible al 100% su iPhone 5 con el Xbox 360 de Microsoft. ¡No, hombre! Para que os pueda jugar, interactuar entre las dos. ¡Ey, qué increíble eso! Sí, pucha. Porque para muchos, aunque yo no estoy de acuerdo en que Xbox sea necesariamente la mejor de las consolas de esta generación, no puedo negar que no es de las mejores. Y iPhone es de los mejores equipos en su sí. línea. Entonces, imagínate tener dos equipos de alta capacidad jugando al unísono. Algo que a mí me tiene asustado todavía. Fíjate que yo traí un listado de los mejores juegos para iOS, que es el sistema operativo del iPhone y el iPad, y para Android. Pero creo que no queda mucho tiempo. Eran como 5 juegos por cada sistema operativo. Entonces no sé si quieren que lo dejemos para el siguiente. Sí, déjalo para el próximo martes, Van der Fete, que está muy interesante. Porque realmente si ustedes analizan, la mayor parte de las personas o tienen un dispositivo móvil Android o un dispositivo móvil iOS. Entonces ya que ahorita mencionas que van a interactuar entre un Xbox y un iPad o un iPhone, entonces sí vale la pena que... ¿Y sabías que van a hacer una consola con sistema Android? Ah, pucha, qué rico eso. De $150. Sí, porque va a ser bien versátil. Correcto. En vez de estar jugando una pantallita así, vas a estar jugando la pantalla de tu televisor. ¿Y cómo es eso de que la gente de Android va a comprar a Research in Motion? Ah, pues sí. O sea, BlackBerry. Esos son los rumores. Esos son los rumores con... Porque BlackBerry no es de ahorita que ha tenido muchos problemas porque no pueden estar al día con la cantidad de gente que tienen en su servicio, que ellos originalmente lo pensaron que iba a ser solo para ejecutivos. Y aquí en América Latina todo el mundo tiene un BlackBerry. Sí. Entonces, por los problemas que ellos tenían financieros, aparentemente... Lo que va es que van a ofrecerle la franquicia, toda la tecnología a Android. A favor de que Android les inyecte dinero. Entonces eso haría muchas cosas interesantes, como tener BB Messenger dentro de Android. Y bueno, vas a poder... Bueno, de por sí ya la Playbook, ¿cómo es que se llama? Sí, la Playbook. La Playbook. La de Rim. Ya puedes hackearla para que se meta en el marketplace de Android y puedes bajar aplicaciones. Fíjate que eso es bueno, porque la tableta de BlackBerry, al igual que los celulares, yo uso BlackBerry, así que tengo derecho a decirlo, es sumamente mala, sumamente lenta, se traba con absolutamente nada. Y me da risa la propaganda que ellos tenían, que sale un chavo en el Messenger mirando un video, revisando Facebook, haciendo varias cosas. Ajá. Y decía, en esta puedes hacer todo al mismo tiempo, a diferencia de otras tabletas. Y cuando te llamaban en el tu BlackBerry, salía en la pantalla, hey, te están llamando el BlackBerry, y manden la bolsa, sacaban. Sí, o sea, eso es mentira. O sea, sí, es que al igual que los celulares, vos como usuario de BlackBerry, sabes que por lo menos una vez al día tenés que resetearlo, porque por X o Y razón, se te trabó. Pero es que también depende de la cantidad de papadas que le metas al teléfono. Claro, a eso es lo que vamos. Supuestamente son smartphones, te tienen un app, ¿cómo se llama? ¿La memoria qué? No, la cuestión de las aplicaciones, ¿dónde las descargas? El App World. Exactamente, entonces ellos te dicen que puedes descargar las cosas que vos querás, pero no te dicen que de repente has descargado 5 aplicaciones y tu celular te dice, el espacio para aplicaciones está hasta los breques, sí. Por favor, algunas. Sí. Y tal vez solo son 5. Y tal vez estás acostumbrado a que cualquier otro dispositivo móvil te permite meter y meter y por meter. Por no decir iPhone. Exactamente. Sí. Aplicaciones, sí, una tras otra, y jamás te va a decir eso, pues. Sí. O sea, la ventaja que tenemos en Latinoamérica con BlackBerry es que no todo el mundo puede tener internet, no todo el mundo puede tener WhatsApp. Y el BlackBerry Messenger te permite comunicarte. Un costo bien bajo. Con cualquier persona del mundo. Esa es la ventaja que tiene. Pero como tecnología, como dispositivo móvil, realmente deja mucho que desear. Entonces, si me decís que Android va a comprar a BlackBerry, tal vez ahí... Y la última esperanza de BlackBerry es el nuevo sistema operativo que van a sacar. ¿El 10? Pero que a mí, en lo personal, lo único que vi que me dejó tonto, en realidad, fue lo de las fotografías. ¿El qué? Vos tomás una foto con tu BlackBerry. Ajá. Y ponerle que nos tomamos la foto nosotros cuatro y los cuatro salimos con los ojos cerrados. Entonces, vos marcas la cara de la persona... La cámara en realidad tomó como 20, 25 fotos. Entonces vos vas buscando solo en tu cara en cuál salís con los ojos abiertos. Después puedes buscar la de René, buscas que tiene los ojos abiertos. Ah, mira. Y uno con los ojos de Brad Pitt abiertos, no puedo ponerlo. No. Tanto así no, no sé, mira, pero... Tanta tecnología no hay... Banner. No es magia la cuestión. Pero dime, la idea está increíble, no, y ni siquiera sí. Apple la ha desarrollado. Pero pucha, es una de, como decían, que era pegado Apple a BlackBerry. Está pinta esa de la cámara. Y si falla el sistema operativo 10, eso va a pasar a Android. Y Android va a ser... Sí, que gran problema de BlackBerry también son las aplicaciones. Son demasiado aburridas, son muy malas aplicaciones. Es que no funcionan básicamente para nada. O sea, son cosas que al final no tienen sentido, pues. O sea, que no te brindan ni entretenimiento ni nada útil para... Nada útil, a diferencia de las de Apple. Claro, que son divertidas o son sumamente útiles. Que la aplicación más tonta te divierte un rato y luego la desinstalas si querés, o te olvidas de ella. Sí. Y las que sí te sirven de verdad, o sea, realmente te dan... Y es raro que te encuentres una que no sea... Es raro encontrar una de Apple que no te sirva o que no te entretenga. Exactamente. Es bien difícil, pero bueno. Y ya veremos qué sucede con esto. Mientras tanto, llegó la hora de efectuar el sorteo. ¿Qué vamos a regalar primero? ¿Lo de Tecnomundo? Lo de Tecnomundo para salir ya con los ese buen combo, que es un juego de Wii y además 5 juegos de GameCube. No lo vayan a cambiar. Ay, vaya bandera ahí. Sí, por favor, el ganador. No, ya se sabe. El que llegue con cosas lo vamos a vetar, ¿verdad? Esperamos que estas personas que estén participando tengan Wii. Número 71. Permítanme. ¿Cuál? 71. 71. Rodman Elbir. Del 99-33, tarará. Rodman, como Dennis Rodman. Rodman. Sí, él es el ganador. Este juego los tienes que ir a reclamar a Tecnomundo. No tienen que venir acá ni nada. Ahora, los boletos que se ganen, sí, esos sí son acá. A ver, empezamos. De San Pedro fueron muy pocos, así que después no me anden ahí chillando de que quieren boletos, que no sé qué. Todas las llamadas han sido de Tegucigalpa. Eso que se ganaron ahorita fue un juego. Vamos a dar los tres de San Pedro Sula. ¿Juegos o boletos? No, no, los boletos. Boletos. Ya los regalados. Vos no pones atención, ¿verdad, Banner? No, el ganador de los juegos fue Rodman. Todavía le está diciendo a aquel cómo se dice, fíjate. Sí, Apocalipsis Zombie. Ajá. Ok, el primero, mirás, sería de San Pedro. Número 59. Ok, que es Marvin Ortiz. Estos boletos ya los pueden ir a reclamar, hoy se están enviando sus nombres, ya los pueden ir a reclamar a San Pedro Sula allá en Emisoras Unidas, así sin ningún problema. Número 41. Juan Carlos Arita. Es el segundo y uno más de San Pedro, sí, uno más. Número 12. Oscar Ramos. Es el otro de los ganadores. Ya saben, señores, ustedes de San Pedro Sula pueden ir a reclamarlo ya a partir de mañana, de hoy en la tarde, si es posible, si no hay ningún problema. La premiere es el jueves, ahí en Galerías, en Cinemar Galerías, a partir de las 7 de la noche. Ahora los de Tegucigalpa, que son 5. Número 9. Jocelyn Pamela Pavón, del 3178, es ganadora del pase doble para ir a ver Batman aquí en Cinemar el día jueves. Número 22. José Rojas, del 94-91, también se ganó pase doble para ir a ver Batman. Número 32. Luz Cabrera, que es una de las ganadoras también. Luz Cabrera. Okay. Del 99-90. A ver, otro más. Número 52. Julian Young. Oh, yeah. Hernández, va. Julian Young Hernández es el ganador de un pase doble para ir a ver Batman. Y uno más. Número 65. Marta Ochoa, del 3219, otro pase doble para los ganadores. Ya les vamos a dar en orden los ganadores ya cuando entremos en el otro segmento para que ustedes puedan reclamar sus boletos tanto en San Pedro Sula como Tegucigalpa y los ganadores de los juegos en Tecnomundo. Bueno, señores, un verdadero placer haber contado con ustedes. No, gracias a ustedes, más bien. Ojalá que las personas con la ronda de preguntas realmente ácidas que se viene... ¡Oíme! O sea, sí. Realmente ojalá que no les dé un derrame cerebral. Ojalá que no les dé un derrame cerebral porque realmente nuestro querido amigo Pablo Moya puso preguntas realmente ácidas. Bueno, que Dios bendiga a la gente. Sí. Que... sí, yo me sé mi dos que tres cosas de Batman y... No, sí. A las personas que solo saben que Robin se escribe con R y termina con N, mejor no llamen. No. Y esto fue el podcast número 98. ¡Ey! Faltan dos semanas más. No, faltan dos. De Peliculeando. El 99 va a ser allá en la premier. Ah, es cierto. Y a Rodolfo le toca bombos y platillos. Hay que venir con cerveza aquí. Bueno, podemos ir a celebrar afuera, va. Con cerveza. Bueno, es rollo tuyo. Bueno, señores, esto fue La Consola, gracias a Tecnomundo. Ya volvemos porque al regresar estaremos obsequiando pases para la premier de Batman, cortesía de Banco Continental. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos La Consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.